olas recorran mi cuerpo bien, bien suave. Y que la noche se convierta en una locura. Y que la única luz del cuarto sea la luna.